En realidad es venir nuevamente a dar nuestro apoyo, reafirmar la importancia de estos espacios históricamente para las organizaciones populares, para las barriadas, para compañeros y compañeras que nos venimos formando al calor de las luchas. Desde hace muchos años que venimos caminando justo junto a Pañuelos en Rebeldía, y algunas de las cosas que aprendimos junto a los compañeros es que hay que luchar, pero también hay que pensar y reflexionar sobre nuestras prácticas y siempre formarnos. Y desde ese lugar es que creemos fundamental poder apoyar este espacio, que espacios como este existan. Y estamos en contra de las políticas de los gobiernos que lo que hacen es seguir desalojando, seguir cerrando estos lugares, seguir cerrando lugares que tienen que ver con formarnos, con gente, compañeros pensantes, como viene pasando también. Vimos hace poco en México, ¿no? 43 estudiantes de profesorado desaparecidos, ¿no? 43 estudiantes que iban a ser futuros maestros. Acá, en este espacio, semana a semana, cada día, un montón de personas vienen a formarse, a pensar, a debatir, a aprender, a enseñar. Y cerrar esto es un crimen, es un nuevo crimen, uno más de los que vienen sucediendo en esta ciudad, no solo en la ciudad, sino en el conurbano y en todo el país. En este caso nos tocó acá en Pompeya, pero es lo que viene pasando. Así que lo que hacemos es denunciar esto como un atropello a la cultura, un atropello a la educación, y decir que vamos a estar acá hasta el último momento defendiendo este espacio para que este espacio se siga sosteniendo, tanto este como todos los espacios que están siendo clausurados, cerrados o que están justamente en riesgo por estas políticas que van en contra de los que queremos seguir construyendo una educación diferente y una transformación del mundo. Así que, bueno, eso, el apoyo incondicional acá a los compañeros, a los compañeros del Espacio Cultural Pompeya, de la Asamblea y desde ya de Pañuelos en Rebeldía.